ejemplo, que hay mucho trabajo también alrededor de la educación, y en el mundo de la educación hay varias aristas que están en desarrollo, no solo en el mundo o en la Argentina. Aquí nomás, a la vuelta de casa, cuando nos fijamos bien, están las personas involucradísimas en el desarrollo de nuestras infancias, trabajando prácticamente todos los días. Es por eso que le damos ya mismo la bienvenida a Cari Echarri, a Karina Echarri, que es coordinadora pedagógica del CDI de TOAI, y es por eso que le damos la bienvenida y las muchas gracias. Cari, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estoy con mi compañera, que es la responsable del CDI, Vanessa Cufré, y yo sí, como dijiste vos, soy coordinadora pedagógica, soy docente de nivel inicial del Centro de Desarrollo Infantil. Muy bien. Sí, tenemos una linda jornada hoy, tenemos algo muy lindo hoy para poder compartir. Muy bien, esto va a ser en la Sociedad Italiana, acá en la calle Roque Sáenz Peña, a partir de las 7 de la tarde. Le avisamos a la audiencia porque esto les va a interesar muchísimo. Pueden venir todas, todes, todos los padres, las madres sobre todo, porque se va a estar hablando de la conducta en las infancias. Cari, ¿cómo es esta charla? Bueno, primero te hago rapidito, así como una breve reseña un poquito del CDI. Muy bien, CDI, perfecto. Una institución educativa que tiene las necesidades básicas de los niños en la franja etaria de entre 45 días y los 3 años. Atiende al desarrollo integral de los niños y las niñas, y que además de satisfacer las necesidades biológicas de los niños y niñas, como su cuidado, alimentación, sueño, higiene, también atiende los requerimientos sociales, obviamente adecuándonos a la demanda actual de las familias, ¿no es cierto? Los ejes principales y transversales que llevamos a cabo devienen de la política pública aplicada de la Secretaría de Desarrollo Social Humano, y bueno, obviamente que a su vez son transversales a todos los equipos de la misma. Bueno, los ejes que nosotros trabajamos como prioritarios son la ESI, inclusión, crianza respetuosa, perspectiva de género, cuidados en igualdad. Y ha sido un año, la verdad, muy, muy rico en cuanto a poder articular con las diferentes áreas, equipos e inclusive instituciones. Desde ya, bueno, por ejemplo, ayer terminamos con la articulación con el GIN 17, con las salitas de 3, pronto ya entrar a ese nivel educativo. Y bueno, nos encontramos con nuevos desafíos. Luego de un año después de la pandemia, que fue un año difícil en la adaptación de los niños y las niñas, pero bueno, con esto de los apegos, de no haber socializado, hay muchos que nacieron en pandemia, que son de la franja etaria con los cuales nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Así que bueno, en todas estas articulaciones también tuvimos la presencia de practicantes de diferentes carreras, y en este caso tuvimos la oportunidad que nos eligieran, la verdad que celebramos eso, el CDI, dos estudiantes de la carrera de Trabajo Social del ICES, que es el Instituto Superior de Estudios Psicológicos y Sociales, y que son Mónica Romero y Patricia Ferretti. Ella hace 2 meses que viene trabajando en nuestra institución, llevando a cabo una propuesta muy enriquecedora en cuanto, digamos, una articulación que nace a partir de poner de manifiesto las necesidades a nivel institución y familia. Entonces, priorizando las temáticas, obviamente que revisten alguna dificultad a la hora de hablar de la que es trayectorias educativas de las niñas y los niños. Convengamos que nosotros de alguna manera somos un primer eslabón, si bien no estamos en educación, pero somos el primer eslabón donde aquí formamos en cuanto a rutinas, hábitos, que después, digamos, son realmente importantes a la hora de pase a la primer sala de educación, como es la sala de 4 años. Pero bueno, ante todo esto, una de las dificultades, y creo que el lema en la invitación también está, sobre la conducta como un desafío en las infancias. Y para esto, las chicas, tanto bueno, Mónica Cisnero y Patricia Ferretti, nos traen la propuesta de la mano de una profesional, que es Jorgelina Ordóñez, es licenciada terapista ocupacional, es especializada en lo que es integración sensorial y profe de educación física. Muy ella bien. no se acerca así, la verdad que es una profesional que estábamos esperando. Creo que hay, creo que son dos o tres en total con neurólogas en La Pampa, que son realmente muy importantes poder contar con ellas. Y bueno, obviamente una instancia a nivel comunidad me parece que es, digamos, algo para celebrar. Así que bueno, es esa la invitación, es hoy a las 19 horas en la Sociedad Italiana, es una charla abierta a la comunidad. Donde también obviamente se invitó al GIN17, a todas las instituciones hemos invitado, pero bueno, como prioridad en cuestiones de la primera infancia, bueno, apuntamos a que la familia pueda acompañarnos para poder enriquecernos de alguna manera de diferentes herramientas o estrategias que puedan que pueda dejarnos Jorgelina. Caro, Cari, perdón, el desafío es muy grande para quien entiende que la cuestión del desarrollo en las primeras partes de las infancias, sobre todo se vieron afectadas por la pandemia, como bien aclaraste, y parece que en eso la presencia de la licenciada terapista ocupacional, especializada en integración sensorial y también profesora de educación física, va a aportar una mirada integral sobre el desarrollo de las personitas que nos preocupan y que nos ocupan, pero además se va a dar la posibilidad de un ida y vuelta, nos imaginamos, y las mamis y los padres que estén por allí van a poder también mencionar alguna experiencia no muy lejana en el tiempo. ¿Cuál es el registro que tenés vos como trabajadora del Centro de Desarrollo de las Infancias en el día a día, en los últimos tiempos? Más allá, Cari, de la cuestión socioeconómica, que por supuesto está muy, muy presente, cuadra a cuadra, cuando nos alejamos de la Plaza Central, generalmente la problemática aumenta, ¿no? Pero sí, más allá de la cuestión económica y económico-social, ¿hay algo que se ve que es una novedad en los últimos tiempos o algo por el estilo, Cari? Mira, bueno, la mirada mía como docente de la institución y de esta etapa, yo creo que por eso me remonté un poquito al tema de esta situación que pasamos de la pandemia. Yo creo que dejó secuelas en cuanto a esta parte de socializar y por ahí este apego que no contribuyó mucho por ahí a los límites, que es un desafío muy grande el poner límites también, no solo las familias, en las instituciones, de cómo poner límites, de cuál es el límite, hasta dónde llegamos. Por eso yo creo que en esta no lo considero dificultad, sino que es propio de la sociedad que ha ido cambiando, y bueno, con todos estos hechos que hemos pasado. Así que yo creo que, más allá de todo esto, creo que la mirada que uno puede tener es esta, es la de desde la inclusión, porque pues, digo, la conducta puede ser límite o no, o puede ser una dificultad, obviamente. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo abarcamos desde una institución diferentes instancias, diferentes propuestas para lograr, poder tener herramientas para sobrellevar nuestra labor diaria y también, obviamente, más que enriquecedor, que las familias también puedan tener esas herramientas? Pero yo creo que las infancias, nosotros empezamos nos costó un montón, mucho costó la adaptación, más que otros años. Por eso yo pongo de manifiesto el tema de la pandemia. Creo que es muy importante, es como un antes y un después. Creo que en general, no solamente con este tema, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y poder decir que todas las dificultades, o sea, a ver, el CDI en este momento es la primera vez que tiene una coordinación pedagógica. Creo que desde la coordinación o desde la parte que me toca, el hecho de poder, más allá de ver el mirar a las infancias, ese mirar que da cuenta de las dificultades que se nos puedan presentar diariamente y cómo poder abordarlas. Así que creo que estamos haciendo el trabajo lo mejor que podemos y pudiendo articular y trabajar colaborativamente. Yo creo que un punto principal y creo que va a ser el fundamental es para poder lograr realmente un objetivo en común, es el trabajar colaborativamente y sobre estas cuestiones, y por ejemplo, bueno, ya que hoy más que nada que tenemos esta charla, es tan enriquecedora, tan importante poder tener una profesional que nos venga a hablar así a nivel comunidad y poder dejarnos herramientas o estrategias que realmente Creo que venimos haciendo un trabajo mancomunado y realmente de corresponsabilidad. Yo creo que la corresponsabilidad es lo principal, teniendo en cuenta que las infancias son un compromiso de todos y de todas. De todos y de todas, y además, Cari, además, cuando lo decís, se nota que hay un compromiso y una seriedad que nos da mucha tranquilidad y genera todavía más interés acerca de esta charla que se va a estar realizando. Insistimos, en la sociedad italiana, acá en la ciudad de Toay, a partir de las 19 horas, y que la va a tener a la licenciada terapista Jorgelina Ordóñez como protagonista, pero también a toda la comunidad alrededor de nuestras infancias. Cari, te estamos muy, pero muy agradecidos. Ya está compartido en nuestras redes sociales. Muchas y gracias. Te agradecemos por este ratito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición cuando necesiten cualquier información o lo que necesiten desde nuestra institución. Por supuesto que lo vamos a tener en cuenta. Gracias otra vez y que haya muy buena tarde, Cari. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Karina Echarri es coordinadora del Centro de Desarrollo de las Infancias acá en Toay, se llama Roselina Padula el centro. Y esta tarde van a estar brindando una formación, una charla a cargo de una profesional licenciada terapista ocupacional especializada en integración sensorial y profe de educación física, Jorgelina Ordóñez, para desentrañar la temática. Cuando la conducta en la infancia se convierte en un desafío.